historia, como les dije, se llama El Velorio. Un cuento auténtico. Esto me lo contó un amigo. Óiganlo, óiganlo. Galopaban las horas en la quietud del galope. Galopaban sobre las copas de los malinches de la plaza, sobre la cruz de la ermita y sobre el tedio y la tranquilidad de las calles solitarias. Nada interrumpía aquel silencio, solo las campanadas del Tuco Herriel y el rebuzno de algún burro que comía hierba frente a la oficina telegráfica. Todo igual, siempre igual. Hasta aquel día en que Ñatula le dio la noticia a Aniceto. ¿Aniceto? ¿Qué es la cosa, mamá? Alístate que tenés que ir al velorio de tu amigo Renecito. ¿Ah? ¿Se murió René Alfonso? No, Renecito, ¿ah? Digo yo. ¿Quién le dijo, mam? Mandaron razón, mijo. El accidente fue grave. Lo llevaron al hospital de Matagalpa y todo, pero... ay, fue... ¿Murió René, mamá? Sí, mijo, murió. Hoy es el velorio ahí en los encuentros. Santísima Virgen, mi amigo del alma, mi compañero de béisbol, mi gran pitcher, jodido, mamá, se murió. Bueno, mijo, sí, sí. ¿Murió, mamá? Sí, mijo, dígame, murió. Que no es cierto que no murió, dígame. No, pero mijo, ¿cómo te voy a decir una mentira? Ah, pues murió. Murió. Dígame que no es cierto, mamá. No, mijo, ya te dije que sí es cierto. Ay, no hay, mama, nada más que resignarse. Tomar la novena para que le reseja a Gorin la vela. Y andate temprano para que no te agarre la noche, mijo. Y búscate un compañero que te acompañe, ¿oíste? Le voy a decir a Filiberto, que era también... No te llorando, mijo. Que éramos inseparables los tres, mamá. Uh-huh. René Alfonso, pichando. Filiberto de cacherillo en el centro fielder. Sí, sí. Ya me acuerdo. También después del partido de béisbol, se iban los tres a beber al estanco en la Gerardona. Eso, mita. ¿Qué? Unos traguitos inocentes que los echábamos. Bueno, pregúntale a René Alfonso, bueno, a ver. Bueno, pero si ya se murió, mijo. Ya murió, no, mamá. Dígame que no es cierto. Dígame que no es cierto. No, es cierto. Se murió. Se murió. Pobrecito. Bueno, pero es mejor que te vayas ya a la vela porque no está tan cerca que digamos. Y el camino es peligroso si te coge la noche. Ay, no, eso ni quiera Dios, mamá. Bueno, pues. Tiene razón. Pues entonces, deme algo para el camino, mamá. ¿Algo? Sí, algo. ¿Algo como qué? Bueno. Para ir a una vela no necesitas dinero, vos. No, claro que no, mita, pero... Es decir, pues, siempre hay que ir, dijéramos, así como... ¿Cómo qué? Hombre prevenido. ¿Qué? Corazones no sabemos, mamá. Y usted sabe que uno, pues, no... Verá, por si las moscas. Ajá. Supongando, pues, me pasa algo en el camino, dijéramos, que Dios no lo quiera, su hijo, no, suyo. No, su, ni quiera Dios, no, su, no. Su no, gran no. Amor de su vida. Sí, mi hijo, oh, sí. Ni su hijo. Sí. Si yo le dolí cuando me tuvo, mamá. Sí, mi hijo, sí. ¿Verdad? Dijéramos que supongando, pues, que me pague algo y por el caso era tengo que llevarle algo a la familia del difunto, dijéramos ya por vergüenza, pues, donde René Alfonso, su familia, todo eso, pues, dijéramos que le tuviera que llevar unas rosquillitas, pues, para la vela y... Bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? Una babosa, 15 bolas. Bueno. Te la voy a dar como préstamo, sí. Bueno. Y cobrándote el 1% mensual. Mater. ¿Qué? Mater, usted sí. De usurera. El 1%, mijo. ¿Qué? ¿Cuál eso, es? Eso se llama traficar con el dolor del hermano muerto, madre. Un amigo como René Alfonso. ¿Qué diría él si estuviera aquí vivo y oyéndola? ¿Ah? Qué bárbaro. ¿Cómo se ha vuelto de corazón duro usted, mamá? Ay. Se ha vuelto prestamista de usurera. Toma los 15 pesos y andate, que ahí viene Pancracio y se va a poner bravo si ves que te estoy dando reales. Y si no me está prestando y con intereses, no me arruine, mamá. Bueno, pero Pancracio se pone disgustado. ¿Qué pierde usted? Mejor andate ya, Niceto. Ve y ten cuidado en el camino, mijo. Y también no beba guaro, que eso es malo. No, que es pésimo, sí. Eso, y andate acompañado con alguien, mi joyete. Sí, joyete. Cómo no, ya me voy, mi... Bueno. Deme la novena para rezarle a mi amigo René Alfonso. Ah, sí, cómo no. Pobre mi brotero, a lo mejor murió sin comer. Porque, hombre, no me gusta eso. El mejor pitcher de la Liga del Galope murió, digo, qué barbaridad. Tan buen pitcher que era el carajo. Pero, en fin, que se haga la voluntad de Dios. Mamá. Sí, mijo. La bendición de Dios, sí, todo. Sí, mijo, yo te echo la bendición, ¿cómo? Mijo. Qué linda mi madre. Nos vemos, mamá. Nos vemos, mijo. Nos vemos, mamá. Que te vaya bien, gracias, mijo. Mamá. Claro que Aniceto no podía ir solo. Después de ponerse su camisa blanca, con una cinta negra prendida en la manga, pasó por donde Filiberto dándole la noticia. Era también un gran amigo de Filiberto. Y también Filiberto se puso su cotona blanca y la cinta negra en la manga. Y ambos se fueron al velorio. Los encuentros quedaban, dijéramos, como a unas 2 leguas del galope. Y la tarde estaba como gris, como metidita en agua, o mejor dicho, metidita en guaro. Mi nieto. ¿Te paga? Ay, joder. Mucho frío hace en este camino, hombre. A ver, que vamos así como desempolvados. ¿Por qué no nos tomamos un traguito de la Gerardona antes de irnos al velorio, hombre? Ve, la idea es buena, Filipe. Anda solvente, vos. ¿Y qué cuál es solvente? Que ya anda con solvencia, pues, hombre, que anda solvente y éramos con reales y con ganas de beber, guay. Y siempre, con ganas no me faltan, hermano, pero siempre pues, los reales los aportas vos, ¿no? Ah, bueno, entonces pues anda solvente. Pero hay una vaina. ¿Por hay qué, un hombre? Pegón, joder. ¿Cuál es el pegón, hombre? Le prometí a mi madre no beber. Ay, la promesa que se le hace a una madre, hombre, se cumple. Promesa, no. Y siempre no le prometé lo mismo y nunca lo cumplí, pues, hombre. Bueno, no es que no, pues, pero... Qué frío, la verdad, hermano. Es que todo está en no propasarse, ¿verdad? Dando solvente también. Bueno, pues, ya que la cantina los quede más pasada, pues... Apúrate, sí, que me estoy quebrando este frío, hombre. Pues echémoslos uno para el frío, ¿no, hermano? ¿Y dónde no iban a tomar? Si aquella pareja no estaba completa sin el trago de guaro. Se echaron el primero y... Como no hay primero sin segundo, pues se echaron el segundo. Al tercero ya estaban brindando y llorando por el muerto. Mira, hombre, vos. ¿Cómo que te llamas vos? Aniceto, hombre. Aniceto, hombre. Ve, hombre, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué fue? Este trago, no digo el último, ¿verdad? Uh-huh. Este es por Renecito, el mejor pitcher del equipo. Por mi amigo, compañero y compadre, René Alfonso. Por tu amigo, no, por el amigo de los dos. Por él, pues, René Alfonso. ¿Cómo comía René Alfonso? ¿Cómo comía, Dios mío? Y hasta que se le salía la chivolita. No llores, hombre, no llores, hombre, empujate el chimbazo, hombre. Que Dios lo tenga. Lanzando curva junto con los ángeles celestiales del cielo. Ay. Salud. Salud, hermano. Por Renecito. Renecito. Hola, hombre. No va a ser tarde, hombre. No es al velorio, hombre. Sí, brother. No, pues, hombre. Lidl Gerard. ¿Vos, Gerardona? Gerardita. Oh, Dios. Trelos la cuenta. Ay. Son 8 pesos y no hay fiado. ¿Cuánto dijiste? 8 pesos. Revisa bien, amorcito, ahí. Pesos. Yo creo que tenés una boca puesta y que no la trajiste. 8 pesos. Esa pate chancho no la has traído. Déjate de cuentos y pagá, que aquí no hay fiado. Sacalo. Toma, amor, toma. Tan linda que esta era, Rita. Algún día te voy a venir a poner una de serenato, oíste. voy a decir a mi marido. Qué rico esto trago. Ya tenés marido. Pobre. Ya está ocupada, pues. Así vive siempre. 7.50. 8. Tomá. Ahí están sus 8 pesos, señora. No te debemos nada. Eso para que veas cómo pagamos los otros que andamos solventes. Y al contado pagamos siempre para que nos ayuden. Uno, hermanazo del alma. Mi brother. Sí. Tomá, ¿cómo se llama al fin esta cantina esta, la Gerardona? ¿Sabes vos, Fili? Hombre, yo la cantina de la Gerardona. Mira, yo te lo voy a decir. ¿Cómo se llama? No, hombre, ve que no, hombre, un hombre bien enredado, y se me olvida. Bueno, pues en otro ya lo vamos a acordar. Munú, mi brother. Va, pues. Munú, el velorio de Reña Alfonso. Mi pobre Reña Alfonso. Cuando cogieron el camino eran más de las 5 de la tarde. Y en el viaje tendrían que tardarse por lo menos hora y pico. Sí. Iban a pie, abrazados y despacio, como caminan los picados, discutiendo. Y claro, pues se tardaron más de la cuenta. Cuando llegaron a los encuentros eran como las 7 de la noche. Pero con todo, el aire del camino los había despabilado un poco. Y aunque iban con sus tragos, pues tenían conciencia de que lo que iban haciendo lo iban haciendo bastante más o menos regular. ¿Sí? Al llegar a la plaza vieron el velorio que ahí estaba. Mucha gente reunida, estaba a media calle. Y adentro de la casa estaba el ataúd y la gente dando el pésame. Oye, hermano. Y puchica, hombre. ¿Qué? Tuco de entierro, mi hermano. Ah, hombre. Y... yo jamás creí que Renecito tuviera tanto de amigos, hombre. Hombre, espera. Hombre, hay gente del centro. Hombre, este René Alfonso, hombre, tenía buen prestigio. Y tenía de la orilla también, no de los del centro, mira. Sí, mira, pero no veo a la Gabriela Renesa por aquí, ¿o no? ¿La ves vos? La Gabriel, no la veo. No, solo acá de Garrafa. Yo, pero gente... yo, a Momo clase, el esquimero allá no está. Mira pues, qué mira. Clase ya está. Hombre, este René Alfonso. Picarón René Alfonso. Renecito. Sí, hombre. Mi brother. Yo jamás. Yo. Mi compañero. Y todo mundo bien vestido. Ya te fijaste, Filiberto. ¿Te das cuenta? Sí, hombre. Hombre, estaba como solvente este odio. Tenía buenos amigos este René Alfonso, hombre. Claro que te... ay, cosa más grande me está agarrando. Ve, hermano, vamos, recémosle, hombre, Aniceto. Vos sos bueno, tú rezo. Bueno, vamos, pues acerquémonos. Sí, pero tenés cuidado, hermano, no hagamos un mal papel. Hombre. No. Portate bien. Anda solvente vos. Portate bien. ¿Que si anda solvente? Pues si ando solvente. Pues yo también. Pues, claro. Aunque yo no conozca a sus parientes porque nunca tuvimos un roce, pues ni un sí ni un no. No, ni yo tampoco, ¿verdad? Pues. Pero tengo obligación con mi amigo René Alfonso. ¿Cómo me quito a este tipo antes de entrar? Jodido, no. ¿Ah? Y que le te doy tu chimbazo para que te quiten. En la espalda, ya, sí, dale, pues. Ay, se ya. Te quitó, bro. Yo creo que sí, vamos a ver. Hombre. Vamos a rezarle a mi amigo. Pues, vamos, a mi compañero, vámonos, y compadre. Munoso. Fili y Aniceto entraron en la casa. Claro que había tanta gente que Naiden les dijo nada. No conocían a la familia del difunto Renecito. Y entonces optaron por ir directo hasta donde estaba el ataúd. Y ahí Aniceto tomó la palabra. Señores. Los otros éramos... nosotros éramos amigos y compañeros del disjunto y queremos rezarle, ¿verdad? Porque... Aniceto, yo soy el alcalde de los encuentros y quiero decirles algo. Momentito, señor alcalde. ¿No ve que vamos a rezarle al difunto? Aniceto, quiero hablarles antes. Será después, don alcalde. El rezo es lo más importante. Novenario por el descanso eterno del difunto René Alfonso, que Dios lo tenga en su santo cielo tirando curvas a los ángeles celestiales. Dale, Señor, el descanso eterno. Así sea ella. Dios te salve, María, no arreglando tu vientre, Jesús. María, te salve, María, no arreglando tu vientre, Jesús. Señor, perdónale su pecado. Es verdad que bebía, pero poco. Es verdad que se hartaba, eso sí es cierto, pero lo hacía por su bien. Es verdad que parrandeaba, pero de vez en cuando. Es verdad que se daba sus resbaladitas, pero sin que nadie se diera cuenta, porque en el escándalo está el pecado. Aniceto, por favor, quiero hablarte algo importante. Momento, don alcalde, total que, bueno, no me va a dejar rezarle al difunto, pues. Perdónale, señor, los 20 pesos de guaro que le quedó debiendo a la Gerardona. Y perdónale también su participación en el robo de aquellas dos gallinas que le robamos a la Cayetana. El alcalde de los encuentros, que estaba oyendo aquello, estaba tan asombrado como todos los participantes en el velorio. Y por eso trataba de interrumpir a Aniceto a cada momento. Así como... ¡Aniceto! ¡No sigas hablando! ¡Estás equivocado! ¡Equivocado! Yo conocí al difunto mejor que usted, señor alcalde, hombre. ¡Ya vuelve el alcalde, hombre! Y era mi brother, mi hermano del alma, el mejor pitcher de la Liga del Galope. ¡Aniceto! ¡No sigas hablando! Dale, señor, el eterno descanso y brille para él la luz perpetua. Yo te salve, marido, yo te estoy viendo Jesús. Santa María, María. Yo te salve, María, yo te estoy viendo Jesús. Por unos momentos más estuvo rezando Aniceto aquellas letanías y aquel novenario. Pero los dueños de la casa estaban inquietos. Se produjo después un movimiento extraño. Alguien salió precipitadamente hacia el comando y vino después un soldado rifle en mano mientras Aniceto seguía imperturbable rezando. Perdónale su pecado, señor, porque era verdad que hacía sanganada, pero hay que perdonarlo. Es verdad que robó. Verdad también es que bebió mucho guaro, muchísimo guaro y hasta cuzuza. Pero era un gran pitcher, mi brote. Tú pues pichar, hemos perdido. ¡Aniceto, quieto! ¡Señor! ¡Silencio y a la cárcel! ¡Pasa! Un guardia, ya. ¿Qué será lo que pasó, hombre? Hombre, que es prohibido rezarle a un difunto que está muerto. Ay, mi madre. A mi hermanazo Remy Alfonso le estoy rezando. Hombre, te dije que quería hablar con vos, Aniceto, pero no me hiciste caso. Defiéndame, señor alcalde. Esto es de anticonstitucional, hombre. Yo le estoy rezando a mi amigo difunto, a Renecito. ¿Y qué es lo que pasa, señor alcalde? ¿Qué es lo que pasa? Pues? Oí, Aniceto, oí. Este no es el velorio de tu amigo Renecito. ¿Y quién va? El pitcher, no. Ese vive en el barrio del Coyolar. Ay, mamita, entonces me equivoqué de difunto, pues. Este es el velorio de doña Concepción Alcántara. ¿De doña Conchita? Sí, una honorable matrona de este pueblo. ¿Concepción cómo, me dijo? Alcántara, Aniceto. Almecántaro soy yo. Aniceto fue llevado al comando por un soldado. Filiberto, escurriendo el bulto, miraba los toros de largo como a unas 40 varas. ¡Odio, Filiberto! ¡Filiberto, mal amigo, odio! ¿Vas a dejar que tu brother duerme en la chiquita? ¿Ah? ¿Vas a dejar que duerme en la de cuadrito, hombre? ¡Apurate, hombre, pasado! ¡Vení a ayudarme para hablar con el comandante, hombre! ¡Ay, ya te espero en el velorio de Renecito! ¡Filiberto, odio, vení, mal amigo, odio! ¡Odio, no estás solvente conmigo, jodido! ¡Vas a ver, mal amigo! ¡Qué diaca! Gracias a Dios, Aniceto convenció al comandante de que se habían equivocado de muerto. Y solo lo tuvieron preso como media hora. ¿Qué tal, bicho? ¿Nunca te has equivocado de difunto? ¿Mm? Aniceto diciendo que la anciana difunta había sido un gran pitcher. ¿Qué tal? Auténtico, bicho. ¡Ahí nos vemos!